Roxa, Roxa, que estamos oxidados. ¿Qué pasa, pues? Oh, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pues aquí estamos nuevamente, el retorno. Retorno imparable, como el título de la canción que está abriendo este episodio número 448 de Pequeño Ternasco, al que no podíamos titular de otra manera más que Némesis, Proyecto Némesis. Unstoppable es el primer sencillo, el segundo larga duración titulado Capítulo 2. Legacy, ¿cómo es? Legado. Chapter 2, Legacy de los metal sinfónicos suizos liderados por Melissa Boni, Ad Infinitum. Joder, Rosa, mira que hemos estado parados casi dos meses, más de mes y medio, y parece que fue el episodio 447 ayer. Sí, ha sido sí. Poner delante el micro, ¡hala! ¡A tomar por culo el verano! La bienvenida a los ternascos, ternascas y demás miembros de la nueva agrupación, de la nueva comunidad rockera Intergran, Conciencia Rockera. ¿Qué pasa? A tomar por culo verano y el WhatsApp. Primer saludo internacional es a Giralda Metallica, es a Samuel que nos saluda desde Zurich. Que me ha copiado las gafas de psicópata del rock and roll, el muy cabrón. De hecho, no es que me las haya copiado, es que son las mismas. Y si no nos hicimos la foto el mismo día, ni bien ni mal. Proyecto Némesis del CSA Magallanes, del Centro Social Autogestionado Magallanes, del barrio La Florida en Alacán, que está de vuelta. Y ese Fernando, que nos saluda ya también desde ese centro neurálgico del buen rollismo y la solidaridad. Un grobio en gordos de Tudela, Nafarroa Pride, ese Félix. Y a tope producciones, ese Juan Antonio desde los Madriles. Mira que larga la canción y me va a faltar tiempo para presentar. De contento que estoy, que estáis todas y todos ahí. Logroño Power, Javi Truman en Chiar. Dame mi dosis de metal, Pequeño Ternasco. Ahí va, que quedan más saludos, más. Esa Mercedes Herrada del programa Mixtape, ya sabéis, todos los martes. Mañana mismo que regresa también a las ondas Mixtape con Mercedes Herrada a las 22:00. Hora los madriles, las 22:00 aquí en la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock.com. Conciencia Roguera, como este grupo. Logroño Power, ahí está también Diego soltándonos un gro poderoso. Reaparece también el Nafarroa Pride desde Murchante San Javier. Miramos nuevamente al Levante, hasta Lorca, un poquito más abajo de Alicante, para saludar a nuestra Nica Tarasquita. Y luego echaremos un vistazo a nuestro chivato de internet para ver de dónde más nos están escuchando en riguroso directo live, como cada día de la semana, de lunes a jueves, el pequeño Tarasco, el podcast en riguroso directo de tu reto, que se emite desde San Pedro de Galanda al Around the World para toda la banda. Los lunes solemos empezar con el informe seminal, pero claro, después de tantas semanas de ausencia, pues se nos podía hacer un informe seminal larguísimo. Y aparte que no tenía ganas de buscar noticias rockeras, porque la importante es la que nos va a leer ahora mismo Rosa Rosae. Este es a Magallanes y sus colaboradores del proyecto Nemesis reinicia sus actividades. Igual te lo tengo que poner un poco más grande para que lo leas, sí, mejor, ¿verdad, sí, Rosa Rosa? Está más pequeño. Pues mira, vamos a hacerlo ahora mismo para que no tengas... anda, ahora no me deja. Me diera. Pues ahora, así, al 200, a ver si ahora lo ves. Así perfectamente. Sí, pero claro, el que no lee soy yo. Bueno, pues ahora durante la canción trataré de ajustártelo nuevamente para que puedas leer bien. Mientras tanto, doy lectura, una breve lectura, un extracto de ese comunicado del CSA Magallanes, que el pasado día 10 de este mes, de septiembre, retomaba sus actividades. Desde el Centro Social Autogestionado Magallanes tenemos el placer de anunciar a nuestros vecinos, amigos y colaboradores de nuestro retorno a las calles y plazas. Como siempre, estamos al servicio del barrio La Florida, que nos ha vuelto a recibir con afecto. Nuestros servicios a precios populares y adaptados a los bolsillos de todos siguen incluyendo los de nuestra cooperativa de trabajo asociado: albañilería, pintura, fontanería, electricidad, limpiezas, arreglos de ropa, transportes. Además, seguiremos ofreciendo la posibilidad de asistir a nuestros talleres de música, teatro, pintura artística, diseño gráfico, fotografía y mucho más, todos los que se les vayan ocurriendo, porque son ocurrentes y trabajadores como pocos y como pocas. También informan que si bien ya disponen de local propio para reunirse, parte de nuestras actividades se realizarán en los locales de distintos colaboradores, tales como Cervecería La Viña y Cafetería El Miquelet de Sisona. Hicieron una fiesta el pasado día 10 de septiembre para inaugurar, en la que pidieron a sus socios colaboradores que elaborasen, que dijesen sus canciones favoritas para que sonasen en esa fiesta. Y ese playlist, pues el amigo Fernando lo subió a una plataforma muy de mi gusto, que yo le aconsejé, y yo os voy a reenviar esa playlist exclusivamente al grupo de Conciencia Rockera para que la disfrutéis. Ahí la tenéis, ahora mismo lo estoy haciendo en riguroso directo. ¡Pam! Ahora no lo pongáis a escucharla, que suena pequeño Ternasco, ¿vale? El caso es que ahí está nuevamente el CSA Magallanes, manteniéndose firme, manteniéndose al pie del cañón, manteniéndose real. Es precisamente el título de la canción que ya escuchas, manteniéndose real. Estos son No Guerra. O homenaje volumen 1 al metal nacional argentino es el nombre de este trabajo en el que estos muchachos se han embarcado y en el que han colaborado con otras bandas de la escena argenta. Este es el último de los 4 cortes que lo componen. Se titula, como te he dicho, Manteniéndose Real, y en el mismo colaboran Los Raíz. No Guerra y Raíz, Manteniéndose Real, sonando el pequeño Tenasco. Pidiéndote al sol, tu mente se abre, no tiene control. Demasiado pronto para saltar, demasiado tarde para parar. Ya no paras, las unifuerzas se van a juntar y nadie las va a poder ignorar. Lleva tu turno de cambiar el juego, no hay lugar hacia donde escapar. Ya no. Falta el aire, no hay más tiempo, no hay salida.

usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Con un poquito de jarro pastoso del bueno, estos son Cruz. Se han entrado como un trueno tropical, like a tropical thunder, que es el título de este temazo. Con el que iniciamos las novedades a casco porro. Los melódicos suecos que estrenan cantante en este segundo y largamente esperado álbum, del que escuchas el single y el tema que le da nombre, Tropical Thunder Cruise. Porque mola en un huevo. Buenísimo, la verdad. Un poquito de blues rock ahora con este dúo zaragociense afincado en los madriles de dilatada experiencia. Ellos son White Polo. álbum debut, al cual este tema que disfrutas da título A Million Miles, un millón de millas. Pues tampoco hay tanto entre Zaragoza y Madrid. Y un saludito y un besazo para Belén. La llaman Belén, Belén, Belén, Belén la guapa. Mira, estos no son de tu pueblo, pero sí que viven ahí. Por cierto, aquí métete Klaus, el teclista de la banda de Buenafuente, Santi Comet, que es primo de algún, creo que es primo, familiar de uno de estos dos chicos que componen White Polo. Anda, que no tenía yo ganas de saludar ya a nuestra nueva compañera en Conciencia Rockera, esa María Maquia, ¡aupai! Para los tres que nos, o las tres que nos están escuchando desde Irlanda, y a la otra persona que nos escucha desde Alemania también. Metaleros de Legazpi se llaman Anker Cruel y debutan con Gizagaiza, Humanidad, del que escuchamos su primer sencillo, Ekaiza, Tormenta. Planeta Roll. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Va que vienen las bizarradas! ¡Go! ¡Más cuánto tiempo, Rosa, Rosa! No sé cómo hemos podido vivir ni un segundo sin esto, ¿eh? No sé. Van mal vividos. Bueno, ambos titulares en esta primera edición del Pequeño Tenasco, vuelta de vacaciones. Ambos titulares nos los habéis promocionado desde Conciencia Rockera, pero es que no me acuerdo quién. Así que gracias y vamos a proceder a disfrutar con ellos. Primero de ellos, Rosa Rosaen. Multado por no devolver el router tras perder a su familia en el derrumbe de Peñíscola. La burocracia no entiende tragedias y parece que las compañías telefónicas tampoco. A ver, bienvenido Cibes, convive desde hace semanas con el shock y el duelo tras perder a su hijo y a su pareja en el derrumbe del edificio de Peñíscola, este que se derrumbó hace unas semanitas, como recordaréis. Ahora a estos sentimientos se suma la incredulidad y el sinsentido de tener que lidiar con la compañía telefónica que tenía contratada, Másmóvil. Y nosotros deseando que nos conecten ya para poder ponernos con ellos en internet. Jodo. Bueno, que para cancelar sus servicios exige al cliente que devuelva su aparato de router. El rotativo El Periódico ha hablado con Bienvenido, que explica que la empresa le ha amenazado con una penalización de 150 ureles si no lo devuelve. El problema, aparte de la conmoción del hombre, es que lógicamente el aparato está sepultado bajo toneladas de escombros del edificio derrumbado. Cuando así se lo refirió a la compañía, esta le envió un correo electrónico totalmente aséptico y para Cibes surrealista, o como diríamos nosotros, bizarro total. Le decía así la compañía susodicha: lamentablemente no le podemos eximir de la penalización por no devolución del router. Nuestros términos y condiciones no contemplan este caso, que se le caiga la casa encima. Ojo, lamentamos las molestias y que nos devuelva el router. El hombre sigue sin dar crédito y lamenta no tanto la cuestión económica, sino la falta de escrúpulos que está mostrando Másmóvil en su caso. No se trata de si tengo que pagar 100, 150 euros o 2.000. Es el hecho de no empatizar por nada del mundo. Pues amigo, bienvenido. Nosotros sí que empatizamos contigo. Por eso te dedicamos esta canción. Big Song, sí señor, ese es el título de la canción que ya estás escuchando, de unos veteranísimos como son The Stranglers. I'm collecting all these feelings for you. Put them in a box in a darkened room. Dark Matters es el título del decimoctavo álbum de estudio, tras 9 años de silencio, nada menos, para la veteranísima formación británica, considerada como precursora del punk. Esto que suena, Dig Song, es su primer adelanto. The This song will get me over you. Take the box to uncharted seas, far away from all humanity, and swear the crew to absolute secrecy. Sink the box down to the ocean floor, for maybe 20,000 leagues or more. Diving by an act of law. This song will get me over you. Lift me up and take me out of view. This song that says that you're rich. song will get me over you. This song will get me over you. This song will get me over you. This song will get me over you. If that's what I really wanna do. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Roxarosae, vamos a leer una bizarrada un poco más graciosa que la anterior, porque quieras que no, la anterior era muy bizarra, pero graciosa tenía poco. Nada, no tenía nada. Y, hombre, esta tampoco es que sea muy graciosa, pero la podemos amoldar. Vamos a poner ese titular. Los peces se vuelven adictos a las metanfetaminas vertidas en los ríos. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría, nacer. Pero mira cómo esnifan los peces y de River. Pero mira. Una nueva investigación ha revelado cómo las truchas marrones de los ríos de la República Checa, por cierto, principal productora mundial de Spicimeta, todo se ha dicho, se están volviendo adictas a las metanfetaminas consumidas y excretadas por los seres humanos. Sustancias que llegan a los ríos a través de las aguas residuales. ¿Os acordáis de la canción de Mi Agüita Amarilla, de Los Toreros Muertos? Pues así. Pavel Horky, profesor del Departamento de Zoología de la Universidad de Ciencias de la Vida de Praga y primer autor del trabajo, explica que los usuarios de esta droga ilícita pueden causar, sin saberlo, la dependencia, la drogodependencia de los peces in the river. De trucha al speed. Según los resultados del trabajo publicados el pasado 6 de julio en la revista Experimental Biology, el consumo agudo e inmediato de la metanfetamina aumentó la actividad en el cerebro. Tienen un cerebro ahora los peces, que no veas. Por un corto periodo de tiempo. Mientras que durante los momentos de abstinencia la actividad cerebral disminuyó. Los antojos de recompensa de drogas de los peces podrían reemplazar las recompensas naturales tales como la búsqueda de comida o el apareamiento. O sea, que no se van a reproducir porque no tienen más que ganar en el speed, speed, speed. Ahora a los peces les gustan los pollos. Pero como os digo, esta bizarrada tampoco es de mucha risa, porque las conclusiones del estudio son preocupantes. Según continúa el amigo Pavel, nuestros resultados sugieren que la llegada de drogas a los ecosistemas de agua dulce causan adicción en los peces y modifica las preferencias de hábitat, con consecuencias adversas inesperadas de relevancia a nivel individual y poblacional. El estudio es una prueba más, dice, de la transmisión de problemas sociales humanos a los ecosistemas acuáticos. Así que en este aspecto, amigas y amigos, no nos libramos nadie. Toda la humanidad somos culpables en una u otra medida. Nadie es inocente. O como se diría en inglés, a pesar de ser franceses, No One Is Innocent. Ese es el nombre de la banda que ya está escuchando. Y atentis a estos franchutes porque me han sorprendido muy gratamente. Primera vez que los escuchaba. Enemies será en octubre octavo álbum ya para esta formación parisina que acabo de conocer. Escuchas el primer adelanto, Force du Désordre, Fuerzas del Desorden. El desorden que iban los peces, madre. La loi du talion et la peur change de camp. Non pas de quartier dans les cités, surtout pas de pitié qui traîne sur le pavé. Aux armes, petit soldat, tu as tous les droits, peu importe la loi. En toute impunité, à la force du bras, les forces des hommes aux ordres du roi. ¿Molan estos franceses o no? ¡Hala, venga! Esa tribu de la conciencia rockera que se os ha comido la lengua al gato. El gato que se ha comido las truchas del río Checo. Les forces des hommes à la source du feu. a Rosae, le digo que se ha comido la lengua al gato y nosotros empezábamos que estábamos oxidados, que por cierto no nos ha salido mal, ¿eh? Para llevar días. Yo he pensado aquí íbamos a estar a tropicones. Pero claro, el origen histórico ternásica dice que llevamos, que estamos desacostumbrados ya. Claro, y que nos tenemos que habituar a la nueva plataforma y a escribir otra vez y a dar por saco. Nos dice también Anika que a los franceses estos tampoco los había escuchado y que le han encantado. Javi Truman también contento con la programación de hoy y con estos franceses en particular. Pues nada, volvemos a retomar esa buena costumbre y os voy a decir qué es lo que podéis escuchar y qué es lo que os acompañará, si lo tenéis a bien, de aquí a la hora de dormir, de la hora que os acostéis, en la sintonía de la radio online del rock, de asaltomataradiorock.com, Conciencia Rockera. A continuación, desde Washington, el ratón rockero y sus horas rockeras. A las 6 de la tarde, todo esto ya sabes, hora Madrid, de Juan Sin Techo y su golpe de voz desde León. El de Guanajuato no, el de aquí, el de Españistán. El gran Paco Pepe Gil vendrá a las 8 de la tarde, 20:00 hora Madrid, para hacerte disfrutar de su saber hacer. A las 21:00 hora Madrid, de Sobre la Dosis, con nuestro compañero internasco Carlos y su compañero Jonathan Montenegro. Y a las 10 de la noche, hora España y hora Madrid, el gran Esteban y su programa Subsuelo S.A. desde Costa Rica. Tocamiento set. El relleno. Bitter taste, sabor amargo, porque nos vamos ya. ¡Ay, oh, qué poco dura lo bueno, eh! Esto es el primer adelanto de The Roadside, un EP que será primer trabajo del veterano solista británico tras 7 años de silencio, el gran, grandísimo Billy Idol. Así que ahí les dejamos tocándose a gusto, pero no se vayan todavía porque falta despedirse. ¿Cómo manda? Samper de Galanda. There's nothing I can do to change it now, but if I cut myself open, baby, you can read all my scars. Read all my scars. Hello, goodbye. There's a million ways to die. Should have let me way back. Should have let me way back by the roadside. Hello, goodbye. I was staring. Should've let me way back. Should've. There's a million ways to die. Should've left me way back, should've left me way back by the roadside. It's a bitter taste. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala moral. Nos comenta Fer desde el CSA Magallanes que será un pasado guay, que muchas gracias por el apoyo, gracias a vosotros, hermano. La escala moral. Salud y mucho, mucho punk. Tengo la necesidad. El amigo Samuel desde Zurich también le hemos hecho pasar un buen rato, nos indica por aquí. Ese será tu destino. Anika nos dice que buen comienzo, que brutal como siempre. Y des emocionado con Billy Idol. Nos vamos, Rosa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Pues amigo vecino Santi Pequeño Tonasco también nos agradece enormemente la escucha, que estéis nuevamente ahí, fieles a la cita, y ahora ya sabéis, todos los días de la semana, de lunes a jueves. Y te recuerda que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, comiendo truchas con espíritu o en un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Tonasco. Cantando esa tenacación a la cascala. Y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monamules. ¡Mua!